Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Buenas noches. Bienvenidos a este miércoles 16 ya de octubre de 2019. Estamos transitando una primavera medio atípica por esta semana. Bueno, el cambio climático es así. Vamos a saludar acá y darle el pase y decirle de vuelta feliz cumpleaños, que he estado cumpliendo años. Arturo Vich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo pasa el tiempo? Buenas noches a todos. Una vez más convocados acá, en una semana con bastante actividad, porque, bueno, el viernes es la noche de los museos y el barrio va a estar muy movilizado por ese tema, ¿no? Para más tarde tenemos una entrevista con Gonzalo Sarría, que es el director, imperdible, director realmente. Del Museo de la Reforma, y bueno, vamos a estar en un rato con eso. Y recorriendo un poco, haciendo mención a todas las actividades que va a haber en función de la noche de los museos en el barrio Alberdi, en el Club Belgrano. Así que muy atentos con eso. Quería leer un pequeño texto del amigo el Gordo Oviedo, que anda acarreando sus 92 años de edad, y que en el año 2003 escribía este, acarreando recuerdos, todo en función del Club Atlético Belgrano. El texto dice, de Belgrano se nace. Y dice así, hace 3 años que Belgrano venía manteniendo la categoría milagrosamente. En el 2000 faltaban 10 minutos y estábamos 2 goles abajo. Si mal no recuerdo, el Chiche Sosa nos hizo y los hizo y nos salvó. En el 2001, faltando 5 minutos, Julito Muñaini lo volvió a salvar. En el 2002 fue la tercera y por supuesto ya la vencida. Descendimos antes que terminara el campeonato. Aquellas 2 finales fueron contra Quilmes, un cliente que tenemos en la B de Buenos Aires. Simplemente vivimos una angustia y un dolor de varias semanas antes de la defunción. Por mi parte, y tal vez por amor a mi club, me puse a releer Vida y Obra y Vía Crucis del prócer, pues su final fue impiedoso. Lo hacía porque llevamos su nombre y a veces me pregunto si debemos pasar por tragos amargos, olvidándonos ingratamente de muchísimas épocas felices. El prócer no tiene pueblo que no haya una calle con su nombre, ni ciudad sin su monumento, y Belgrano será inmortal mientras la tierra gire dentro del universo. Esta reflexión la comparto con el lector, pues podrá desaparecer el club, pero su nombre jamás. Y confieso que esto se me ocurrió cuando nos veníamos desconcentrando del último partido con Quilmes. Me encuentro con un hincha cuyas caras nos son recíprocamente familiares y mucho más joven que yo, del que no sé su nombre ni lo sabré. Al abrazarme me dijo, mira gordo, no entiendo nada de estas cosas, pero si después de la muerte hay reencarnación, me voy a reencarnar como hincha de otro club, porque con Belgrano se sufre muy mucho. Muy bueno. Es nuestro ADN, ¿no? No es de ahora. El tema de sufrimiento y de estar penando en cada partido, ¿no? Ya lo traemos de mucho tiempo atrás, la verdad que sí. Lo que pasa es que a veces yo me pregunto si este a lo Belgrano, ponga huevo Belgrano, no nos limita. Ajá. ¿No? Porque yo creo que además de poner huevo hay que jugar. Sí. Hoy no estamos jugando a nada. Sí. Yo, eso que decís, yo lo vi clarito, lo comentaba con unos amigos cuando fue el partido, en la, cuando estaba por arrancar el partido con Atlanta, los muchachos cuando se estaban arengando la salida del túnel, se sintió que fuerte gritaron, les vamos a pisar la cabeza. No, claro, no hay que jugarlo. Hay que jugar. ¿Qué le va a pisar la cabeza? No. Y así no fue, ¿no? Ni le pisamos la cabeza. Y así nos va. Y bueno, y nos comimos un baile que pudo haber sido peor. Ojo, el sábado Ferro debió haber ganado con amplitud el partido. Claro. Estuvo porque... a punto de ponerse 2-0 y el travesaño le dijo no. Claro. Y en el segundo tiempo hubo 2 o 3 contragolpes que lo dejaron cara a cara al 9 de Ferro, solo que bueno, este es un equipo tan de tan bajo nivel como el nuestro. Es por eso tema. No concretaron. Por eso no están más arriba en la tabla, porque son una máquina de errar goles también. Pero otro equipo y nos hace 4 o 5 de nuevo. Sí. Yo confío en la templanza de Constantín. Me gusta mucho la actitud de Vegetti, el mensaje que le bajó al plantel, terminó el partido. Se convirtió en líder el pibe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que no es tan pibe, cumplió bueno, 31 años. Bueno, sí. ¿No? Ya es un tipo bastante maduro. Para mí es un niño. Que conoce sobradamente la categoría, no es un debutante en estas lides. Así que bueno, claro, el que no esté a la altura, que ni salga a la cancha, ¿viste? Se están jugando cosas muy fuertes y... Yo me reí el sábado porque yo lo escucho a Matías Bárzola, que me parece un gran relato. Excelente. Y decía, a ver, de acá nomás un fonobús para fulano, no voy a decir nombre porque... Para fulano y mengano, un fonobús que se vuelvan a Buenos Aires, ya. ¿No? Y era muy gracioso porque decía... Estos muchachos deberían conocer la cancha de Belgrano en una visita guiada. Y no con la camiseta. Tal cual. ¿No? Sí. De cualquier manera hubo un hecho que me indignó realmente, que fue la actitud de este chico de hacernos callar. Papá, si es jugador... A nadie se le falta el respeto. No. Pero no. A quien no se le debe faltar el respeto es a la gente... Que llenamos la cancha, sí. El día que sea, a la hora que sea, frente al rival que sea. Y bueno, tenemos todo el derecho a reclamar una actitud distinta. Me llamó mucho la atención, porque un pibe muy apoyado por la hinchada. Pero además llegó hace 2 meses a Belgrano. Sí, ah, sí. No, y la gente tiene. Lo respaldó cada vez que entró, y lo recibió bien. Se fue al descenso con Belgrano. Sí. Entonces, a ver, yo creo que no hay con qué, pero por lo menos devolvele a la gente algo. Mm. Porque el sábado la cancha estuvo llena, como siempre. Sí. Y este pibe, en vez de salir gritando el gol desaforadamente, tuvo la frialdad de cerrar la boca sí. Con el dedo índice, apretando. Me pareció totalmente desubicado. Y más desubicado me parecieron las disculpas porque era obvio que lo mandaron. Sí, y claro. No sí, era sí. Una reacción espontánea. Y no. ¿No? Realmente lo mandaron a que se disculpara. Y vuelvo a insistir con mi posición, ¿no? La comisión, putiémosla, insultémoslo, pero... No acepto ni que renuncien ni que adelanten las... Se puede reclamar. Las elecciones. Por supuesto que se puede reclamar. Pero que pero cumplan su mandato. ¿Qué vamos a pedir? ¿Una intervención para el club? No. Que cumplan su mandato y se lo banquen en abril en la U. Sí. No hay que sacar... Yo creo que no hay que salirse de la cadena. Campeonato muy largo. Y... Hay que confiar en los tiempos. Sí. En los tiempos de. Los tiempos están, institucionales. Están pautados institucionalmente. Hay que respetarlos de una vez por todas. No podemos cometer la locura de pedir cabeza porque sí, nomás. No. Yo creo que el club tiene una organización más allá del plantel de primera división, que tiene una estructura armada, que está aceitada y que funciona. Mensualmente es mucho lo que Belgrano tiene que disponer para mantener todo el predio, las instalaciones de acá del club, la otra sede de allá de Argüello. Es mucho el esfuerzo que se hace y realmente es costoso mantener un club de esta envergadura. Entonces yo creo que a nadie le es gratuito saber que estamos en un momento difícil, pero que yo creo que todo el mundo no tiene más ambiciones que la de salir adelante, porque si no va a ser imposible sostener la estructura que tiene hoy por hoy Belgrano, que se logró gracias a tanto esfuerzo, ¿no? Por eso, yo creo que lo atinado sería esperar abril, esperar a las elecciones. Sí, sí. Y ver las propuestas, escucharlas, no dejarnos llevar por los espejitos de colores. Sí. Y bueno, y esperar que esto sea distinto. Esta gente le erró mucho en el tema comunicación y en el tema fútbol. Evidentemente le erraron mucho. Uh-huh. Pero bueno. Para eso están las urnas, sí, que no están bien guardadas, diría Galtieri. No, claro, no. Los tiempos se respetan y bueno, y es así. Yo creo que, además, yo creo que Constantín, en tan poco tiempo de trabajo, en 5 días, no podía hacer milagros tampoco. Absolutamente. Esto no es una mala racha. Tengamos en cuenta que no es casualidad. Venimos de 2 años sin poder ganar un partido, sin poder dar vuelta a un partido. Y casi 2 años no ganó un partido visitante. O sea, ya venimos de un proceso de mucha caída. Entonces, esto no se revierte fácilmente, va a llevar trabajo. Así es. Y ojalá que este equipo, que es de la casa, que es nuestro, que es gente muy identificada con Belgrano, pueda transmitir al plantel los conceptos necesarios como para que se den cuenta de qué es Belgrano y hacia dónde hay que apuntarle para salir adelante de esta situación. ¿Eh? Bueno, brevemente, porque nosotros no somos especialistas en fútbol. Especialistas en fútbol, pero, bueno, salvo como hinchas, pero ya hay gente especializada que habrá derramado sus conceptos y bueno, y nosotros simplemente lo decimos desde la tribuna, de lo que sentimos desde la tribuna, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después vamos a tener una pequeña entrevista telefónica. Emiliano y el Zurdo es un dúo formado por dos murgueros que han pasado por muchas formaciones de murgas en el Uruguay: la Falta y Resto, la Catalina, Aracaracana. Y bueno, han conformado un dúo que tiene bastante suceso allá por Montevideo. Y bueno, los vamos a presentar en este tema que se llama Sin Darte Cuenta y que también tiene, por supuesto, mucho que ver con los futboleros. Ahí va. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero muera y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una paz. El aplauso de cartón que se te viene. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. El espejo y siempre gana. Dale, burguista, la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo, ahogando al adiós. Every one of us has all we need, sky of blue and sea of green. ¿Sí? Ahora sí, bueno, ahora sí te presento. Hola, buenas noches. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Zavala, que para quienes no lo conozcan es un actor, escritor de obras de teatro y también director teatral. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Que para la audiencia acá de la Radio Gigante, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Aldo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Un gusto. Bueno, un poco la convocatoria era para que primero nos contaras de tus orígenes. Tengo entendido que vos sos nacido en Río Tercero, ¿no es cierto? Sí, en Río Tercero. Uh-huh. Nací en Río Tercero y después, bueno, la vida me fue llevando por distintos lugares, viví un poco en Misiones. Ah, mira. Volví después a Córdoba y actualmente vivo entre Santa Rosa de Calamuchita y la ciudad de Córdoba, porque digamos que tengo mis actividades entre las dos ciudades, ¿no? La actividad teatral. Ajá, qué bueno. Así que sí, estoy ahí entre esas dos ciudades. No Río Tercero, porque Río Tercero fue ese lugar donde viven mis padres actualmente, pero no el lugar donde ya transito por ahí, llevo obras, pero es muy poco la actividad que tengo ahí en Río Tercero ahora, ¿no? Claro, sí, me imagino. En cambio, Santa Rosa Calamuchita tiene un par de salas, en verano se ha destacado por presentar obras de teatro, así que sí, ya tiene una tradición de teatro. Sí, en realidad está bastante para atrás el tema teatral en la zona. Yo lo que hago es dar clases en las escuelas acá. Uh-huh. Y en Córdoba estoy dando un seminario de dramaturgia, de escritura teatral. Bien. Y a veces también doy talleres de actuación. Pero lamentablemente hace mucho tiempo que en Calamuchita no hay una actividad cultural fuertemente, ¿no? Hablando. Claro. De hecho, la Escuela de Artes y Oficios de Villa General Belgrano estuvo a punto de cerrarse, no sé en qué tratativas estará ahora, ajá, pero estaba a punto de cerrarse. Y bueno, en la ciudad no hay teatro independiente. Mira. Hay un teatro municipal, pero el teatro municipal trabaja mucho con lo que es el teatro comercial y todo eso, ¿viste? Muy, muy poco teatro independiente, lamentablemente, ¿no? Son muy poquitos. Uh-huh. Está bien. Bueno, he tenido la fortuna de ver las últimas tres puestas que has hecho acá en la ciudad de Córdoba. Una fue La Voz del Comandante, donde así es. y luego Silo Gringo, donde yo veo, te hablo como aficionado, que tampoco tiene los grandes conocimientos de teatro, ¿no es cierto? Pero yo veo ahí personajes muy, muy fuertes, muy esquizofrénicos en algún sentido por toda una locura que en general atraviesa esta sociedad, ¿no? De punta a punta. Y bueno, me parece que esa exacerbación de tanto el personaje de la voz del comandante como el de Silo Gringo, de la persona angustiada y desesperada creyendo que es inminente que lo vengan a asaltar, son traumas que en cierta manera están todo el tiempo presentes en la sociedad, ¿no? Me parece que un poco apuntas a eso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso mismo que estás describiendo puntualmente con Silo Gringo, es una obra que está construida a partir de una investigación periodística, en el sentido de que una investigación, porque en realidad hubo una época entre 2007 y 2012, 2013, que no sé si te acordás que los medios difundían mucho, sobre todo los medios más corporativos, difundían mucho los robos en los campos. Sí. Entonces aparecían muchas noticias relacionadas a eso. Y entonces empecé a hacer como un trabajo de investigación y me encontré con muchos artículos y con muchos chacareros hablando sobre esas situaciones de robo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, empecé a copiar material, es decir, a registrar material, a guardarlo, a archivarlo, y ahí empecé a escribir la obra, ¿no? Por eso muchas de las cosas que dice el personaje de Silo Gringo, el personaje Aurelio, el personaje masculino, uh-huh, tiene mucho que ver con, digamos, lo que decían esos chacareros. De hecho, hay cosas que son casi textuales, ¿no? Es decir, nada más que yo le he ido dando forma, sí, forma teatral, ¿no? Forma para que no sean diálogos rígidos, duros, uh-huh, pero está la digamos, la semilla atado prácticamente en esas crónicas, ¿no? Está muy bien, sí. Claro, y por un lado se mezcló eso con otras cosas más, ¿no? Yo tengo gente muy cercana que vive de alguna manera en situaciones similares, ¿no? Está bien. Sí, conozco el tema porque por mi actividad también trabajo bastante en las zonas rurales y, bueno, sé un poco cómo funciona el pensamiento de la gente de campo, digamos, del productor. Uh-huh. No del gran productor, sino que del pequeño, del mediano productor, ¿no es cierto? Que, claro, claro. Y bueno, eso, por eso la obra se instala también en el 2007. Yo la quise instalar ahí, la quise, uh-huh, frenar, uh-huh, embalsamar en ese año, porque lo que pasaba era importante. O sea, ya no, o sea, hoy ya no vas a ver la bandera argentina que dice no maten al campo. Entonces, inmediatamente lo pensé así y dije, bueno, la obra tiene que tener este lugar, este contexto, porque se me hace que en el 2007 se empieza como a caer una gran máscara social en la Argentina. Uh-huh. Y que parece que tiene que ver con esto que estaba como oculto, ¿no? Toda esta cosa que estaba como, se insinuaba pero no era muy, muy concreto, ¿no? Todo este odio, toda esta verborragia que aparece en el personaje es un poco el intento de presentar ese collage, ¿no? De toda esa verborragia cargada de resentimiento, de odio y un sinfín de cosas que yo he venido escuchando a lo largo de muchos años, pero que aisladamente lo podía escuchar. Y hoy es casi, lamentablemente, hoy es casi natural, sí, ¿no? Escuchar, sí, este tipo de expresiones, ¿no? Sí. Tal cual. Ahora, la obra se hace amena porque realmente en muchos pasajes vos le inyectás un toque de humor negro que bueno, que distiende un poco al espectador y lo hace, dentro de lo trágico que está toda la situación, lo hace como que mucho más ameno, ¿no? Dentro de lo difícil. Sí, es un poco el intento de llevar en pequeñas dosis el humor durante, digamos, esa hora que dura la obra, porque es una parodia, pero llega un momento que, bueno, como vos verás, la parodia se va quebrajeando y da lugar a otra cosa que, que aparece con una carga mucho más simbólica y mucho más, si se quiere, dramática, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Pero pero tiene que ver con esa Argentina del 2007, que es la misma de hoy, ¿no? Pero quería contextualizarlo, ¿no? Tenía mucho que ver con eso, con lo que pasaba, digamos, con la disconformidad del hombre de campo de aquellos años, con las expresiones que ellos tenían en aquellos años, que son no han variado mucho, pero había una ira mucho más, un nerviosismo mucho más a flor de piel, ¿no? Mucha más violencia había en esos años, en el sentido que a mí me sirvió como para escribir la obra, ¿no? Bueno, contale un poco a la gente quién te acompaña en esta apuesta, cuántas presentaciones tenés previstas para este mes. Bueno, mira, está en escena, me acompaña María Gabriela Garstein. La técnica es la hace mi esposa Susana Martínez. Nosotros somos el grupo Teatro, y bueno, mira, vamos a estar todos los domingos a las 20 horas en Almacena Teatro. Esto es el 9 de julio 4331, media cuadra de Sagrada Familia, está muy cerquita. Y una sala muy muy linda, muy emblemática, además 25 años tiene esa sala de teatro independiente, 25 años como fundación también. Sí, sí, sí. Y después hacemos una gira. En noviembre vamos a estar en Colonia Carolla, en la Casa de la Cultura, perdón, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Eso va a ser el 3 de noviembre. El domingo 10 de noviembre vamos a estar en Mina Clavero, en una sala que se llama La Llamada Escénica. Y después, los otros dos domingos, nosotros vamos a estar Vine Vida Jardino, el domingo 17, La Nogalera, y el 24 en Villa María, en El Lobo Rojo. Una linda recorrida por distintas zonas de la provincia. Sí, la verdad que sí. La verdad estamos muy contentos de poder volver con esta obra a hacer un poquito, una micro gira por la provincia. La verdad que estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y recordemos a la gente que tenemos a disposición un par de entradas para quienes quieran asistir este domingo. Van a ser los invitados de este programa. Así que, bueno, les pedimos a la gente que se anoten en el Facebook. Está publicado. Y si no, que llamen acá a la radio, ya vamos a pasar el número de teléfono y que se anoten, porque bueno, está disponible un par de ubicaciones para poder apreciar esta obra. ¿El horario es a las 20 horas el domingo, Fernando? El horario, exactamente, a las 20 horas, y pueden reservar las entradas al 351-704-8004. Las entradas son muy populares, 250 pesos, estudiantes y jubilados 170, pero si llaman y hacen la reserva con anticipación, hay un 2x250. Buenísimo, sí. Sí. Muy accesible. Sí, la verdad que mejor imposible. Sí. Está muy bien. Está difícil el tema, pero bueno, hay que fechar el autor, hay otra. Seguro, seguro. Bueno, está hecha entonces la invitación para anotarse y participar por las dos entradas para ver si lo gringo, ya sea o este domingo o el que viene, indistinto, ¿no es cierto? Quedan dos domingos en Almacena Teatro. Exactamente, el domingo 20 y el domingo 27, que es el día de las elecciones, votan y van a ver la obra. Bueno, no se suspende por elecciones. No, para nada. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, por favor, gracias a vos, Baldo, ha sido un gusto y gracias por el espacio en el programa, ha sido muy amable. No, por favor, un gusto tenerte por acá. Gracias, muchísimas hasta luego. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. Listo, Marcos, vamos con un poquito de música. Hemos traído alguna actuación de Elena Roger cantando temas icónicos del rock nacional. Es una gran cantante y la queríamos presentar en la noche de hoy. Ahí vamos con esto. Elena Roger. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. besan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Míralos, míralos, están tramando algo, pícaros, pícaros, quizás pretendan el poder. Cuídalos, cuídalos, son nuestros nuevos Dorian Gray. En un remis en Sadaic, con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de Belgrano está por el aire. Como mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio en nuestros cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del señor los alucina. Háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Del sol, Venus nos enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz, como mata el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina, señor noche sé mi cuna, señor noche sé mi día. Every one of us has all we need. Estamos de vuelta, esto es De Corazón Sin Igual, desde el Gigante de Alberdi, por la Radio Gigante. Arturo, el amigo Fernando Zavala nos ha dejado un par de entradas virtualmente, porque no las tenemos acá en la mano, pero si la gente se anota, puede hacerse de las entradas en Almacena Teatro el domingo a las 20 horas, cuando sea la función de Silo Gringo, una obra que recomiendo ver porque realmente es muy interesante el planteo que hace con respecto a la situación y el pensamiento de la gente de campo, ¿no? Te decía que me pareció muy lúcido este muchacho, muy lúcido en sus conceptos, porque él describe una realidad sin caer en el mensaje panfletario, ¿no? Sí. Lo hace de una manera muy clara, muy apasionada y a la vez objetiva. Que no es fácil, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ser apasionado, sí, y objetivo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que he tenido la suerte de verla y sí, sí, te deja pensando varias cositas. La obra es interesante, es amena, está bien llevada, el dúo que hacen con su compañera es muy, muy interesante, está muy bien hilvanado todos los diálogos y bueno, tiene momentos la verdad que son un poco delirantes y desopilantes, porque bueno, dentro de tanta presión, imagínate que están encerrados dentro de un silo, armado ahí con esperando que vengan los ladrones a robarlo, porque él ya está muy traumatizado con esta historia, entonces está muy desesperado, y a su vez esa misma noche se casa su hija, o sea, la mujer está esperando poder decirle, bueno, ¿cuándo nos vamos? Tenemos que ahora, yo no he pensado eso, porque también por mi profesión me tocó viajar al interior, y vos ves esas casas en medio del campo, y decir, realmente están expuestos, ¿no? Porque, sí. ¿A dónde va? ¿A quién llamás? Sí. ¿Qué haces si vienen cinco tipos y te toman la casa? Es un riesgo de por sí, ¿no? Sí, sí. Es un riesgo, sin duda que es un riesgo. Pero bueno, yo creo que lo que la obra deja traslucir es un poco el pensamiento en general que... No, me gustó mucho, me encantó. Sí. Pásanos el WhatsApp, así la gente, si está interesada, se comunica al WhatsApp y la anotamos para... Los que quieran ir a ver esta excelente obra, entonces, comunicarse al 0351-552-5286. Si ya te trajeron el papel y el lápiz, lo reitero. Mandas un WhatsApp con tu nombre y apellido y los tres últimos números del DNI, y ya con eso. Como en cualquier radio. Tu nombre y tus números, tus tres últimos de documento. 0351-552-5286. Perfecto. Así dejamos. Dejamos hecha la invitación. Vamos con un temita más de Elena Roger y ya volvemos con el tema Noche de los Museos el próximo viernes en Córdoba. Yeah. amores de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esas casas de muñecas. En el frente tienen jardines, jardines con madres selvas. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Otro bloque más de Corazón Sin Igual. La verdad que muy ameno lo de esta chica Elena Roger, una gran cantante, y acá se dio el gusto de interpretar canciones clásicas de nuestro rock. ¿Está viendo fútbol en este momento en el Gigante? Sí, sí, está todas las luces prendidas, todo sí, ahí. Sí. Se ve venir gol, diría. Y ya se vinieron. Ojalá se contagien los de la primera división masculina, porque las chicas van ganando 4-0 al Boys. Ah, mira. Sí. Acaba de terminar el partido, y era un partido postergado, tengo entendido, que se recuperó hoy, y bueno, las chicas vienen invictas y comiéndose crudo al que se le cruza por el camino, así que un gran equipo, sí. Una alegría más, sí. Vos sabés que con respecto al fútbol femenino, va a haber un partido en Londres, entre nada más y nada menos que las selecciones de Alemania y la inglesa. ¿Sabés cuántas entradas se vendieron en 24 horas? 90.000. Sí, o sea, creo. Hasta el día de hoy va a ser el partido de fútbol femenino con más convocatorios. Impresionante lo que es el fútbol femenino en otras partes del mundo. Sí, sí, bueno. Acá las chicas han tenido que vencer prejuicios terroríficos para poder llegar, y en otras partes está súper profesionalizado, súper pagado, y son verdaderas estrellas, ¿no? Tanto en Europa, en toda Europa, como bueno, en Estados Unidos y México es así también es importante el desarrollo del fútbol femenino. Y esta semana hubo un hecho también que un poco empañó, digamos, el hecho deportivo. Se jugó un partido entre las selecciones de Inglaterra, sí. La de Rumania. Sí, yo pensaba en otro hecho. Otro también. Bochornoso. Bueno, porque sí. Acá, bueno, el tema fue que previo al partido y durante el primer tiempo hubo cánticos dirigiéndose a los muchachos negros de la selección de Inglaterra. Descendiente de jamaiquinos. Un tema de xenofobia tremendo, que tranquilamente podía haber terminado con el espectáculo ipso facto, digamos, porque digamos ya la reglamentación permite dar por concluido. Pero bueno, se los consultó a los jugadores, el cuerpo técnico, y los muchachos dijeron no, nosotros lo vamos a terminar el partido, lo vamos a jugar. Y no solo que lo jugaron y lo ganaron 6-0, o sea, que le sigan tirando cáscara de banana y todo lo que quieran, pero le pusieron la tapa y... Sí, después hubo en Turquía otro elemento disociativo metido, no sé para qué, en el fútbol realmente, porque los jugadores de la selección turca hicieron un gol y hicieron el saludo militar para festejarlo. Y como están las cosas en esa zona... Sí. No está para joder. No está para joder. Vemos que lo que está pasando con la etnia kurda. Han mandado los sirios. Claro, Turquía ha mandado. El ISIS. Tropas a Siria. A masacrar. Un horror. No, entonces no podés jugar con eso. Ah, somos todos milicos. No. Eso es un espanto. Es un espanto y hay que sostenerlo. No, yo te comentaba que se jugó un partido entre las dos Coreas. No me digas. Sí, entre Corea del Norte y Corea del Sur. pero se jugó en Corea del Norte y hubo prohibición de ingreso de público. Medios de transmisión, medios escritos, estaban solamente los jugadores y los cuerpos técnicos. Ah, no me diga. Nadie más. Ni siquiera Infantino, el presidente de la FIFA, pudo ingresar. No, no, una cosa realmente tremendo. De la época de las cavernas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ha sido muy, muy criticado, obviamente. Bueno, es, no sé, son esas cosas que, insisto, se mezclan con el fútbol y el fútbol no se lo merece. Uh-huh. Así es, tal cual. Bueno, nos pasa levemente, por suerte, pero nos pasa también acá, ¿no? Cuando nosotros, la barra contraria, nos saca una bandera boliviana o peruana, como si fuera un insulto. Un insulto, y es grandioso lo que nos están diciendo. Es grandioso. Sí, recordemos que en este club Evo Morales es socio honorífico de Belgrano. Hemos tenido varias figuras. Eduardo Galeano también fue ungido socio. Se le entregó aquí en Córdoba en una de sus últimas visitas el carnet y la camiseta de Belgrano. Yo no sé cuántas comunidades de Córdoba, de equipo de Córdoba, pueden bueno, identificarse tanto con un barrio, con un club. No sé cuántas comunidades llegadas a Córdoba lo pueden hacer, ¿no? Como lo hemos hecho nosotros con, va, digo nosotros, el barrio, con bolivianos, con peruanos, y bueno, eso nos identifica, y otros creen que es para motivo de burla, y es todo lo contrario. Nos enorgullece. Seguro. Todo lo que provenga de nuestra tan vasta, hermosa, qué belleza Latinoamérica, realmente. Para, bueno, es lo que una vez... hemos tenido la posibilidad de visitar algunos lugares de Latinoamérica. Es lo que una vez comentábamos, Aldo. Hay que recordar que este era un solo país. Exactamente. Y los imperios lo dividieron. Lo dividieron, claro, claro. Porque si no, la fuerza que estuviera tenido era arrasadora. ¿Qué te parece? Nos une la misma historia, el mismo idioma. El desarrollo textil que tenía Paraguay y le hacía mella, y era imposible que fuera algún país de estas latitudes a comprar a Inglaterra. Porque... Bueno, no me quiero meter en los meollos de la historia. Sí. Pero por eso es la guerra del Paraguay. Pero por eso es la guerra del Paraguay. Y había que destruir esa industria que... Y que ya estaban los entregadores locales... Lamentablemente. Entregando a Paraguay a un país hermano, entregándolo con fines comerciales, ¿no? De cosas vergonzosas. Sí. Y te termino con esto, porque a mí me pone muy mal el tema este de Paraguay. El Día del Niño en Paraguay no tiene una fecha, mejor dicho, tiene una fecha precisa. Sí, claro. No tiene una fecha así, tercer domingo o tercer lunes. No. Es el día de la batalla de Acosta Ñu. Acosta Ñu. Donde niños pelearon, pues ya no había hombres. No, entregó hasta el último gota niños de sangre. Niños lucharon y fueron masacrados por los brasileños. Sí, no se entregaron. Y los niños estaban disfrazados de adultos. Exactamente. Para parecer adultos, estaban pintadas las caras, así, simulando barbas, sí, una cosa terrible. Ya. Y ahora, que lástima que acaba de cerrarse la muestra, pero el artista plástico Jorge Cuello había hecho toda una exposición acá en la Casa del Arte del Chato, Los Niños de Costa News, se llamaba. Claro. Y él había hecho toda una representación, digamos, con arcilla, de todo ese hecho tan trágico y terrible, que lamentablemente se difunde poco en nuestras historias, ¿no? Exactamente. No se conoce la valentía, el valor que han tenido esos pueblos, que han entregado hasta la última gota de sangre, pero no se rindieron. Sí, preferimos burlarnos de los paraguayos, ¿no? Lamentablemente. Y quien ha tenido contacto con esa gente, gente muy trabajadora, muy honesta, muy cordial. Entonces, bueno, ¿cuánto tenemos que aprender, no? Siempre Siempre pienso que la lamentable migración de venezolanos a este país le va a hacer bien. Porque cuando he sido atendido por un venezolano, le ha sobrado educación, buenos modales, qué sé yo, distinguido del resto de la gente que normalmente te atiende, ¿no? Convengamos que no ha habido inmigraciones malas. Quien ha venido a este país ha venido porque realmente busca desarrollarse, busca poder hacer una vida normal, medianamente normal, si se quiere. No es ningún misterio eso. Y, todas las inmigraciones han sido positivas en un país como este, nutrido de inmigrantes, ¿no? ¿Vamos a hablar un poquito de la noche de los museos? Dale. Hicimos una nota fantástica. No, bueno, no nosotros, tuvimos la suerte de encontrarnos con una persona extraordinaria. Sí, que nos abrió las puertas desde el museo en un momento donde la verdad que estaban ocupados con una atención protocolar a docentes que habían venido de otros países para tener una recepción ahí en esa noche. Y pero bueno, eso no le hizo mella a Gonzalo Sarria para hacerse el tiempo de distendidamente. Una gran persona, extraordinario. Me encantó estar con él. Dar un montón de pautas sobre la historia de este barrio, fundamentalmente del barrio y algunas cuestiones del club también. Así que bueno, enmarcado dentro de la noche de los museos, el barrio va a tener mucho movimiento porque La Piojera cumple 90 años en esta semana y también como lugar ya histórico y culturalmente tan apreciado, se incorpora a la noche de los museos y también va a haber una visita por todas las instalaciones del cine teatro. Las actividades van a ser hasta el domingo. Va a haber teatro, cine, murgas, bandas en vivo, el Festival Sumar y muchas cosas más. El miércoles que estamos transitando hoy, se está desarrollando por estas horas el Festival Sumar Córdoba, que es la octava edición. Para el día viernes, de 20 a 0 horas, La Piojera va a estar en la noche de los museos. En la semana 90 aniversario, La Piojera se suma a la noche de los museos por primera vez, con visitas guiadas, intervenciones artísticas, proyecciones, murgas invitadas, batucadas y muchas sorpresas más. Para el sábado 19, a las 20 horas, está previsto el Festival 90 Aniversario Piojera. Va a cerrar la semana del 90 aniversario un festival para toda la familia con bandas en vivo, proyecciones, murgas y mucho más. El domingo 20, como siempre, el ciclo dedicado a los niños, ciclo Piojites al Poder. Y va a haber los títeres Giraluna, se van a hacer presentes allí a las 16 horas. A las 19 horas en el ciclo El Cine de Siempre, el cine que viste y querés volver a ver, proyección de una gran película de Alejandro Doria del año 85, Esperando la Carros. ¡Oh, magnífico! Con actuaciones que son realmente, han quedado en... Yo creo que hay actuaciones de esa película que han quedado en el imaginario popular, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí, una joya, sí, verdaderamente sí. Una joya, un ADN. Realmente para volver a ver, Esperando la Carroza se va a proyectar el domingo a las 19 horas en La Piojera. Y no para ahí la actividad de la noche de los museos en el barrio, porque el club también va a abrir sus puertas a partir de las 20 horas. La gente va a poder hacer una visita por las instalaciones acá del Gigante. Está pautado entrar, conocer los vestuarios, salir por el túnel al campo de juego. Así que un lindo recorrido que año tras año aglutina a mucho público que le interesa y viene a recorrer las instalaciones de nuestro querido club. Va a estar funcionando la casona para quienes quieran tener ahí algún sanguchito, algo de beber, seguramente. No se olviden el carnet si vienen a comer porque hay un descuento si son socios. Tal cual. Así que seguramente hay algunas vituallas se van a poder conseguir acá en la casona que está aquí enfrente sobre la calle Arturo Orgaz. Y la actividad de la noche del museo va a tener también epicentro en el mismo Museo de la Reforma a partir de las 20 horas también. Ahí va a haber proyecciones va a haber actuaciones de, en vivo, y bueno, se prevé va a haber como un diálogo entre Teodoro Roca, Arturo Orgaz, un contrapunto, algo así. Ya lo va a comentar bien Gonzalo Sarría cuando escuchemos la primera parte de la interesante entrevista con la que nos recibió ahí en el mismo museo. Vamos con un tema musical y pegadito ahí entonces vamos con la primera parte de Gonzalo Sarría y el Museo de la Reforma. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad. Y si el miedo te arrumbra así, tu luna no alumbra así. A las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que quien nos hizo llegar hasta acá fue un amigo en común que me dijo, si vos querés hablar con gente representativa y que tenga conocimiento de la historia del barrio y ese tipo de cosas, dice, bueno, podés dejar de hablar con Gonzalo Sarria. Y bueno, la verdad que yo no sabía, le digo, ¿y quién es Gonzalo Sarria? Ah, qué bueno, buena onda. Mariano Toni, que de ese trata, me dijo, bueno, Gonzalo está al frente del Museo de la Reforma, dice, anda a verlo porque es un tipo que conoce mucho, muy ameno para contar un poco la historia de este barrio. Y bueno, y por supuesto que estaba pendiente conocer el museo, que habiendo sido nacido y criado en este barrio, es una locura no conocerlo, ¿no? Así que bueno, lo están conociendo. Exactamente. Y de todas maneras, bueno, siempre tenemos muchas actividades, así que en cualquier momento, ustedes, con quien quiera, yo les agradezco que nos hagan esta nota, porque de alguna manera a veces uno cree, somos una suerte de lugar referencial de muchas cuestiones relacionadas a Córdoba, y que como te pasa a vos, que no nos conozcan, y bueno, uh-huh, uno cree que nos conocen, y no, y es una buena y buena oportunidad para que nos ayuden a difundir tanto el Club Belgrano, casi que es una historia paralela a la Reforma, sería imposible, sí, casi hoy, sí. Yo siempre digo que, por ejemplo, un poco más allá, que llevamos la camiseta puesta también, siempre digo que Belgrano es el único club de fútbol, diría casi del país, sin querer ser, no tengo el conocimiento de todos, pero que tiene una historia de estas características detrás de su club, sí, por sí, sus fundadores, por sus socios, por sus adherentes, por todo eso hay una mística muy fuerte relacionada al movimiento obrero estudiantil, incluso desde el mismo fundador, Arturo Orga, y bueno, fue un reformista junto con toda la familia Orga, la hermana fue la primera notaria, uh-huh, recibida en nuestra universidad, Jorge Orga, el hermano que jugó también en Belgrano, fue el primer rector reformista que tuvimos en los años, en la década del 50, en el 58 más precisamente, uh-huh, o sea que hay toda una historia de Odoro Roca, que es un referente directo de la Reforma, sí, de la Reforma, sí, universitaria, es el afiliado número 3 de Belgrano, claro, muy o amigo, el socio número 3, por muy amigo de Arturo, y obvio todo ese grupo eran muy amigos, o sea, uh-huh, estaban muy vinculados a esto, hay muchísimos personajes que están vinculados a eso, tanto por la mística que generó, por más que no fue la primera cancha acá, ni mucho menos, sí, pero se dice que en esos tiempos se veían las tribunas vestidas de blanco, cuando jugaba Belgrano, la UBO, los clásicos que había, y justamente vestidos de blanco porque eran los guardapolvos blancos. Entonces eran los estudiantes de guardapolvos blancos, los médicos de guardapolvos blancos. Entonces de golpe se ve ahí en las tribunas, como a veces dicen que en la misma Piojera, el Teatro Colón, Cine Moderno, como nos guste llamarlo, también pasaba lo mismo. Ahí se juntaban médicos, vagos, enfermeros, estudiantes, uh-huh, y bueno, y esa era la mística de la Piojera, ¿no? Uh-huh. O sea que este barrio tiene esa historia tan linda que diría casi no existe. Uno puede decir, sí, puede ser la Boca por, bueno, la historia de los inmigrantes. Sí. Pero la historia de los inmigrantes son justamente los inmigrantes. En cambio esta, casi diríamos que emigró las ideas. Emigraron nuestras ideas porque la Reforma universitaria fue como una suerte de vocera de los nuevos tiempos que se daban, y todas las universidades y países de América se adhirieron a la Reforma, y en todos sus escritos y en sus cuestiones hablan de la Reforma Universitaria de Córdoba, sí, como el hito fundador de sus movimientos. Haya de la Torre, que estuvo en el año 2022 en Córdoba, juntándose con todos estos personajes, Deodoro, los Orgaz, todo eso, bueno, él funda. Después, en su exilio en México, él era peruano, en su exilio en México funda el Partido Aprista, que lo conoceremos después, bueno, no anduvo tan bien como muchos otros partidos políticos, pero en su génesis fue un partido indoamericano, o sea, sí, con ramificaciones para toda la América. Después, lamentablemente, el presidente que le tocó se equivocó, etcétera, etcétera, que no vamos a tocar esos detalles, pero Alan García, que se termina después suicidando, sí, referente del Partido Aprista. Bueno, sí. Sí. O sea, hubo mucho hacia el mundo de la Reforma, y esto se dio por la característica de este barrio. Este barrio, como ustedes saben, fue fundado como Alberdi en 1910, justamente en el centenario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Entonces, años después, para ser más exacto, 1913, se funda este hospital, pero estuvo más de 20 años en construcción. Claro. Entonces fue una mega obra para los tiempos, eso, una mega obra, y fue el primer hospital-escuela de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro. O sea, acá se estudiaba la medicina. Entonces no era simplemente la facultad, sino era el hospital-escuela, y entre los más importantes de América para esos tiempos, 1913. O sea, imagínense, y bueno, en esos días se había promulgado la ley Sáenz Peña también, de lo que después conocemos como esa, como la ley Sáenz Peña, del voto, o sea, un nacimiento de la nueva democracia, obviamente que a medias, porque hoy, con el diario del día después, sabemos que la mujer recién empezó a votar en el 50. Sí. Pero bueno, son conquistas sociales que se logran a partir de la llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno, y justamente de ese sentido popular, ¿eh? Unión Cívica Radical con sentido popular, llega el gobierno. Y eso hubo un antes y un después. Porque justamente todos esos grupos terratenientes y conservadores que habían gobernado nuestro país durante años, y justamente en función y beneficio a ese grupo, como se le decía, oligárquico, va coincidiendo con que se van yendo de los gobiernos centrales, se van a los gobiernos provinciales, también van perdiendo terreno y se meten en las universidades como el último bastión. Uh-huh. Y acá es lo que nosotros le llamamos la corda frate. Las familias de Córdoba, en definitiva, se beneficiaban con los cargos, las carreras de profesor eran una suerte de dinastía que se pasaban entre familiares, entonces no había, y era clerical, o sea, una universidad que ya estaba, si bien para esa época había cumplido los 300 años ya, porque ustedes saben que nuestra universidad es la más antigua de América, la segunda de América, ¿sí? Pero bueno, había perdido porque no había entrado en lo que había pasado el siglo XIX, que era el auge de la ciencia como fundamento, y ellos seguían siendo una universidad con contenido clerical, no se habían modernizado, no se habían cientificado, o sea, estaban medio como en una suerte de que, según algunos, que tendría a desaparecer esta universidad si no hubiera venido este golpe que significó la reforma. Pero justamente hay algunos que no le dan la trascendencia de lo que significó el barrio. Porque uno dice, ¿qué tiene que ver el barrio para que eso pase? Y por eso este barrio tiene esa trascendencia. Porque yo me imagino también, y aparte de las crónicas, para construir esto vinieron cientos de obreros, muchos de ellos inmigrantes y calificados. Justamente los inmigrantes fueron los que modificaron entre fines del siglo XIX y principio del XX, modificaron la estructura sociológica de nuestro país, ¿sabes? Porque casi duplicaron la población, y eso significa un cambio en las grandes ideas, ¿sabes? Y eso de los cambios de ideas significó que esta generación de jóvenes de 1918, bien iluminados, vieron eso, porque veían, había pasado lo que la ley San Peña, la Primera Guerra Mundial en el 14, Hipólito Yrigoyen en el 16, la Revolución Bolchevique en el 17, o sea, grandes cambios que se estaban dando, y los de acá, con otra tecnología muy diferente a la de hoy, estaban muy bien informados. Los grandes intelectuales del mundo pasaban por acá y se relacionaban con los nuestros de igual a igual. Ortega Gasset decía que era una maravilla la gente que había encontrado en Córdoba, y a Deodoro Roca lo tomó como uno de sus grandes amigos y de los más grandes intelectuales que había conocido. Alberti, o sea, que justamente ahora vamos a hacer para la semana que viene para la noche los museos, que es el 18, el viernes próximo, vamos a hacer unos diálogos con una representación entre Alberti y Deodoro Roca llevado a esos tiempos, así que de paso los estamos invitando para que vengan. Seguro. Para la noche en los museos, va a estar muy atractivo. Bueno, todo eso fue como una suerte de combo, como decía un historiador, que dice que el barrio Clínicas era la bohemia, dice, el gueto de la bohemia obrero estudiantil. El gueto de la bohemia obrero estudiantil. Porque justamente todas las pensiones que eran habitadas por los obreros, cuando esto se funda ya y empieza a ser universidad, empieza a ser habitada por estudiantes, por médicos. Vos me estás diciendo que vivís acá. ¿Sabes la cantidad de médicos que dicen, oh, yo de joven vivía acá, yo de joven? Sí, la mayoría. Sí. Acá vienen todos los días chicos a estudiar de medicina acá. Y vos le preguntás dónde son, y son todos del interior. Claro. O sea que imagínate del interior, ya eso te da una liberación de la familia. O sea, uno ya tiende a ser libre, ¿no? ¿Ah? Sí, o sea, salir de su casa. Entonces ya tienen esa cuestión de libertad. Y llegan acá y se relacionan con ese movimiento obrero y hace un combo muy lindo. O sea, porque el movimiento obrero, como les dije, era un movimiento obrero con mucho conocimiento, anarquista, comunista, socialista, salidos de sus propias patrias. Sí. Entonces imagínense con eso acá. Bueno, hace de que se haga esa mixtura que digo yo, tan linda, que es el movimiento obrero, y como lo vimos, bien entrado los años 60, que uno podría decir, bueno, culmina, o por lo menos casi diría culmina, con el cordobazo. Los caídos en diferentes momentos, porque el barrio Clínica desde su fundación hasta hace poco era protagonista de las historias de Córdoba. Sí. O sea, y todos los caídos, muertos y heridos, tienen esa coincidencia también, han sido obreros y estudiantes a la vez. más a Santiago Pampillo. Entonces han sido obreros y estudiantes. Miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all y se abrirá todo el cielo. No será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo. Así escuchábamos la primera parte de esta interesantísima entrevista con Gonzalo Sarría, director del Museo de la Reforma. Ahí es cuando siento ese sentimiento siniestro que es la envidia, ¿no? Qué hermoso saber tanto, ¿no? Qué hermoso. Sí. Y tener el don de poder comunicarlo y comunicarlo de una manera entretenida, agradable. Tal cual. Que te invite a escucharlo, que te quedes con ganas de escucharlo. Sí, convengamos que ese lugar era prácticamente un depósito de basura del hospital, ¿no? Y cómo él fue reconstruyendo todo eso y empezar a montar toda la documentación que hoy existe en el lugar. Es un laburo, realmente, un trabajo de hormiga. Es para valorarlo y para ponerlo. Un joven, Gonzalo, ¿no? De la edad nuestra. Sí, 60. Ponele 60, sí. Realmente, qué trabajo. Pero muy comprometido con lo suyo, con su propuesta y con todo un desafío que fue armar semejante museo con semejantes propuestas, ¿no? Donde no había nada. Era, no, exacto. Era arrancar de cero. De un basural. Y bueno, y armar la propuesta, llevarla al rectorado, que el rectorado la considerara. Ya sabemos que pasar por todos los estamentos no es tan fácil, todo lleva tiempo, todo es burocracia. Y bueno, fue venciendo todas esas barreras hasta llegar. A mí me impactó la calidez del lugar, cómo está presentado. Recuperado de una forma maravillosa, la verdad que lo recomendamos. Bueno, pero ahí tenés, ¿ves? El tipo, te lo digo amistosamente, ¿no? Sí. Gonzalo no te manda a que busque en Instagram, en Facebook o en Twitter. Se siente él con vos y habla y la verdad que no fuimos nosotros los que le pusimos el límite porque nos daba un poco como de apuro que él estaba trabajando y nos estaba brindando su testimonio. Sí. Pero así es la comunicación, es de esa forma. Sí, realmente. Con la pasión que él lo trabaja y la verdad que no tiene precio. Tener personas dedicadas de esta manera, poniendo su tiempo, como él dijo, acá no se cobran horas extras. Realmente hay pasión en lo que se hace. Y bueno, ya vamos. Hay un tramo en el próximo fragmento que tenemos donde él se autodefine como empleado público. Y él dice que es mucho más el compromiso como empleado público. ¿No? A diferencia de otros empleados públicos que conocemos. Sí. Donde tratan de sacarte de encima, ¿no? Tal cual. Y él es el tipo que puede hablar de historia, de la historia del rectorado de Córdoba, de la Reforma, durante una hora. Y capaz que vas y lo encontrás pintando una piedra, un reel, ¿no? Haciendo cosas que bien podría decir, no, loco, yo soy el director, ¿cómo voy a hacer esto? No, él dijo, yo soy el empleo público. Tal cual. Y lo tengo que hacer. Sí. Me encantó. Bueno. Y hablando de gente con compromiso y digamos, con trayectoria muy coherente en favor de una posición social, una posición poética. Me encantó que hubieras propuesto para hoy traer al recuerdo nada más y nada menos que Los Trovadores, un grupo vocal con un desarrollo que dejó una impronta muy interesante por el nivel de arreglos que tenían en sus voces. También estaba el precedente de los Huancahuanos, ¿cierto? Que fueron los que abrieron un poco el camino a los grupos vocales, con el Chango Farías Gómez a la cabeza. Ya vamos a traer algo de eso. Sí, claro. seguramente. Y bueno, para empezar a ilustrar un poco la trayectoria de Los Trovadores, ¿con qué crees que vayamos en primer término? Yo elegí tres, pero bueno, sí. No sé cómo lo has incorporado en la grilla. Todos tenemos, son buenos, sí, Cebollita y Huevo, creo que vamos con eso primero. Me encanta. Bueno, sí. Dale, Cebollita y Huevo, Los Año Trovadores. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano pa' no recordar. Vamos a empezar de nuevo, Cebollita y Huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. La gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyos y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar, igual que el bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, pa' qué voy a contar. Vamos a empezar de nuevo, Cebollita y Huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. A ver, señora vecina, si se mete en la cocina, si prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, Cebollita y Huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados y los olvidados y los engañados, que no paguen más. Miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow. Y se abrirá todo el cielo. Excelente la versión entonces de Cebollita y Huevo, del genial Marciali. Bueno, Jorge Marciali participó intensamente en este último el disco de Los Trovadores, insisto, del año 85. Jorge Marciali fue un poeta y compositor con un pensamiento de izquierda, que nació en Mendoza en el año 47, y por esas raras ironías del destino murió a los 70 años en julio del 17 del 2017 en Santa Clara, frente a la tumba del Che Guevara. Es increíble, ¿no? Estaba en Cuba visitando la zona y fue a conocer la tumba del Che y bueno, ahí murió. Tal cual. Así que bueno, vamos a escuchar un tema más a cargo de Los Trovadores y un clásico. Este tema no pertenece a este último disco, que fue del año 85, que se llama Pequeñas Anécdotas, pero fue un tema que era muy, muy, muy pedido en aquellos años de peña. Yo me acuerdo en Atenas, por ejemplo, en esos grandes festivales que sabía organizar la FUC. Sí, hay que recordar y no olvidar que este fantástico grupo vocal era integrado por un cordobés también. Claro. Por Chiquito Catramboni, sí, sí. Nada menos, ¿no? Ya vamos a dar la... Después de que escuchemos El Árbol Ya Fue Plantado, damos la formación, que fue la última de Los Trovadores. El Árbol Ya Fue Plantado. Este es un tema muy lindo. Pregunta al señor Virrey si puedo plantar un árbol en el río de la Plata. Por el río que bajaba la carabela se fue por debajo de los pájaros y por encima del pez. Rey, no da permiso para plantar el laurel. Pom, pom, pom. Esperando un año, pero se pasaron 10. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. El rey preguntó a la reina si plantaban el laurel. Plum, plum, plum, plum, plum. A las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Bueno, vamos llegando a la parte final de este bloque de presentación del conjunto vocal Los Trovadores, que mira, arrancaron su historia ya por el año 64, ¿eh? Muy poquito tiempo después que marcaran un camino a seguir el grupo vocal los Huancahuá. Esa primera formación fue con Francisco Pancho Romero, una voz insigne del grupo, Carlos Pino, Héctor Anzorena, Sergio Chato Ferrer y Eduardo Gómez. Así es como se arranca este grupo, que después a lo largo del tiempo fue teniendo distintos integrantes, hasta llegar al año 85, donde se graba este disco Pequeñas Historias, grabado en el sello CBS, donde los integrantes son Amílcar Scalisi, Enzo Giraudo, Carlos Freddy, Ramón Catramboni, Chiquito Catramboni, y Francisco Figueroa. Vamos a ir entonces con el último tema que hemos traído para presentar hoy de Los Trova, y después pegadito a eso seguimos con la segunda parte de la entrevista Con Gonzalo Sarria. Vamos. Lo que va a sonar a continuación es Y sueño una farolera. Ah, muy hermoso. Bueno, vamos con eso. Yo sueño cosas de niño, historietas para armar, juegos que cambien el juego mortal de la humanidad. Sueño un mambrú carpintero, amigo de la razón, con un serrucho en las manos y un niño en el corazón. Y sueño una farolera que no salga con cualquier farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel me sueño en alguna siesta a la orilla de un canal. Me sueño en mi bicicleta por la sombra del parral. Y sueño un arroz con leche con gente de este lugar que sepa abrir bien la puerta para jugar de igual a igual. Y sueño una farolera que no salga con cualquiera. Cuando no sueño trabajo y no dejo de pensar que el sueño que yo he soñado puede ser la realidad. Me gusta soñar despierto sobre el puente de Aviñón, donde hacen así lo que hacen, aunque les digan que no. Y sueño una farolera que no salga con cualquiera. Farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel, el juego que más me gusta es el al don pirulero, porque siempre paga prenda el que no atiende a su juego. Quisiera seguir soñando como un niño en su lugar, pero ya está bien de sueños, es hora de despertar. Que pase la farola y no vuelva a tropezar. Lo llamativo, Gonzalo, es que es un barrio que ha tomado varias denominaciones. Barrio Obrero. Barrio La Toma en el origen. Y que también la está Toma. Barrio La Toma. Claro. Barrio Clínica. ¿Sí? Barrio Alberdi. Yo digo Barrio Clínica, corazón de Alberdi. Y sin embargo, en lugar de licuarse, ha mantenido su identidad. Sí. Y bueno, es que esta historia lo ha mantenido también. Por ejemplo, hay una anécdota de los años 60, que a principios de los 60 Salvador Allende era senador por Chile y visita Cuba, la Cuba de la Revolución, que en ese momento a todos les gustaba esa revolución. Claro. Años 62, por ahí. Y cuando llega, le dice a Fidel, al Che, no tengo bien ahora acá, le dice, estoy en el primer territorio libre de América, le dice. Entonces nuestros jóvenes dijeron la doble, dijeron, estamos en el primer territorio libre de América o estamos en el primer barrio libre de América, Barrio Clínica. O sea, para darle esa fuerza de ese sentido, parafraseándolo a Salvador Allende, que es una figura que va en relación a esto, sí, también de las luchas sociales. Sí, sí. Así que creo que esa suerte de historia, de mística, de un sentir de que la lucha, porque para colmo lo dejaron plasmado en un documento hermoso, que si yo tuviera la posibilidad de tener una radio, de poder tener una información, leería siempre párrafos relacionados a lo que es el Manifiesto Liminar, que es un documento que los jóvenes escriben una semana después de la toma de la universidad, cuando se refieren a los hombres libres de Sudamérica. Ah, o sea, estamos pisando una revolución, decían ellos. O sea, estamos pisando una revolución americana. O sea, hombres libres, decían también, ¿no? O sea, estamos pisando una revolución. Si la, los dolores que quedan son las libertades que faltan, o sea, vamos conquistando. Y justamente muchos se equivocan con esa frase y dicen, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. No, son los dolores que quedan. Porque justamente lo que están haciendo es entregando la posta a cada generación que ponga su granito de arena. Y si vamos viendo, sí, obviamente, que si queremos analizar el país solamente por las elecciones de la semana que viene, o qué sé yo, bueno, estamos todos fracasados. Pero si lo ponemos a ver en la construcción social, somos un país muy moderno, que lamentablemente falta nuestras coincidencias. Pero como país moderno en las ideas, el tema de la igualdad de género, el tema de tantas luchas, el argentino ha sido protagonista a pesar de que también tienen actitudes por eso tan conservadoras. Dice, ¿por qué Córdoba es la protagonista? ¿Y por qué Córdoba tiene esa doble? La Córdoba revolucionaria y la Córdoba conservadora. Totalmente. O sea, entonces esas Córdobas chocan y armamos los despelotes que nos arman. Que son hermosos, porque justamente no es la violencia. Hoy pasamos por otra situación que no la podemos comparar. A mí a veces mis estudiantes, podría haber otro, y no, nos gusta o no nos gusta, los gobiernos son democráticos, las circunstancias no son iguales, siempre puede haber movimientos sociales que logren incluso voltear un gobierno, pero que no tiene esa característica, ¿entiendes? Obviamente que factores económicos, vemos cuántos gobiernos han caído desde que pasó el cordobazo, pero no tiene esa característica. Esta tiene la característica social de quienes la compusieron, aparte del movimiento obrero estudiantil. Si bien nosotros más o menos coincidimos en edad, yo era chico, pero todo, yo he escrito un libro sobre el cordobazo, así que todos los actores, todas las familias salían a la calle porque sentían ese hartazgo de lo que significaba vivir en una dictadura militar, que no fue la terrible que vivimos después de los 70, pero también era una dictadura que había coartado todas las libertades. Sí, sí. Entonces era con alegría salir la gente, más allá de lo que significó. ¿Y cómo será que no hay referente mundial que llegue a nuestra ciudad, a nuestra provincia, que no diga estoy en la Córdoba de la Reforma, en la Córdoba del cordobazo? Tal cual. ¿Ah? O sea, y lo saben, y si lo estudian un ratito antes o después, no lo sé, pero ministros, presidentes, la tienen re clara qué significa estos temas. Y bueno, de eso se trata. La pregunta que me queda, Gonzalo, es ¿qué nos hicimos, no? Pero también, mira, yo otra vez había un amigo que andaba hablar de las extraordinarias pensadores que tenía, ¿no? Pero también había divisiones, porque fíjate vos que Diodoro Roca tenía una gran frustración. Él sentía que había fracasado la reforma. Y la reforma, ¿cómo reforma fracasó? Yo diría que recién, bueno, ese corto periodo de Jorge Orgaz, y recién cuando volvió a la democracia del 83, que es Alfonsín, firma el primer decreto que firma antes de que termine el 83, con días de haber asumido, que la educación vuelva a los principios de la reforma universitaria que Arturo Illia lo había dispuesto. O sea, en presupuesto, en el cogobierno, en eso del en la gratuidad que había vuelto, o sea, que no se había dado en el 18, pero era una parte de las luchas. Bueno, todo eso, de alguna manera, se consiguió recién en los 80, bien entrado en los 80, y ahora se sigue discutiendo y algunos no entienden esas discusiones. Y hoy tenemos, le guste a quien le guste, todo el mundo vota. Antes votaban nada más que grupos, hoy todo el mundo vota las autoridades universitarias. Sí. Y así lo dijeron cuando fue este año, para colmo, la oposición al que ganó, que es el rector Yuri, dijeron, estaban todos de acuerdo y sabían que todavía había que seguir mejorando, pero conjuntamente. O sea, no se boicotearon, sino entendieron que era el mejor momento, pero que había que seguir mejorando el sistema electivo. Yo también digo, cuando vos decías recién lo de el choque entre lo revolucionario y lo conservador de nuestra sociedad, pensaba en el despelote que se armó cuando el Monserrat tuvo que incorporar a la chica. Y bueno, fíjate vos, tal cual. Tal cual. Y no hace 50 años, ¿eh? No. Tal cual. Y ahí, y el respeto entre nosotros. Si ahora nosotros hace pocos años atrás hacíamos chistes burlándonos de la mujer o de nuestros defectos, de los defectos del otro, O sea, es un espanto. Eso que nosotros no la bancamos porque no tuvimos que bancar, pero si eras lindo, feo, gordo, petizo, alto, el bullying nos hicieron y nos tuvimos... Sobrevivimos de pedo, perdón, pero sobrevivimos o no. Sí, y bueno, claro. Pero fue duro. Algunos quedaron, vaya a saber con qué mambos han quedado porque no se estudiaba tanto. Por suerte son conquistas. Que la gente obviamente que va solo al bolsillo y está bien que sea. Pero en otros aspectos muy bien. Lástima que esta situación social que vivimos con este índice de pobreza y eso no nos dejan ver las cosas lindas que sí tenemos. O sea, es como que tenemos las herramientas. Nos falta ponernos a laburar. El laburar ya no pensando en... Yo a mis hijos le digo, bueno, pero ¿ustedes qué hacen por el otro? O sea, el otro somos nosotros, ¿no? Pa, ma, siempre pidiendo. Le digo, bueno, pero hay que dar también. Y nosotros como sociedad tenemos que dar. Esto no quiero hacerme... Ayer, vinieron unos visitantes, un matrimonio grande, muy temprano. ¿No? 8:30 a.m. estaban. Dice, ay, ¿podemos visitar? Sí. Yo estaba agachado al lado de la mora, afuera, ¿no? Con el pincel, pintando las líneas amarillas, ¿no? Entonces, el señor pasa con su mujer. Entonces, después lo veo a mi compañero Martín, que es mi pata. Digo, Martín, hay un matrimonio adentro, ¿podés ir a acompañarlo? Entonces, bueno, yo seguí pintando, qué sé yo. Bueno, ellos se fueron, ¿no? Después dieron la vuelta y al rato viene el señor. Me dice, entonces yo salí agachado, porque ahora van a ver que están todas las líneas amarillas, ¿no? Entonces yo me voy a levantar y dice, lo quiero felicitar, le digo, muchas gracias, ese era el lugar. Dice, muy lindo el lugar, dice, pero nunca vi un director no solamente hacer el trabajo intelectual, sino pintando, ¿no? Bueno, nosotros nos cobramos la extra, nosotros nos ponemos ahí, ahí, por ejemplo, uno del gremio de acá, de esta parte, ¿no? Me pidió para hacer para el día de la amiga, no sé qué, una choripaneada a las mujeres, ¿no? O el día de la mujer, no me acuerdo. Entonces, yo no cobro, pero a veces le decimos, no, yo, el lugar no cobra, es gratuito. Pero yo le digo a veces, bueno, hagan algo. Entonces, por ejemplo, la otra vez hicieron un evento y me dieron tachos de basura. Pues la gente tira basura y yo necesito. Sí, claro, entonces, claro. Ahora dicen, bueno, yo te pinto el frente. ¿Ustedes vieron qué lindo que está el frente? Sí. Bueno, me lo pintó justamente un empleado de acá del hospital, que nosotros no tenemos nada que ver con el hospital desde el punto de vista administrativo ni institucional, solo con el rector. O sea, son cosas que de alguna manera uno se llena de ¿cómo te diría? Nuestro ego crece el ver que de alguna manera uno sí trabaja. ¿Ah? Y después el otro se queda mirando, veo otro, este se queda mirando, y no te dice que eres un vaso de agua, no solamente que no te ayuda, y así pasa. Pero yo también a mis alumnos les suelo decir eso, miren chicos, porque siempre se embolan, yo los hago laburar en grupo. Entonces, en esos grupos de 5 o 6, hay 1, 2, 3 vagos. Entonces, nada, que Pérez no quiere hacer este, que Fernández es un vago, que bueno, le digo, miren chicos, esto es como ir cruzando en un bote... a remo y dos dicen no quieren remar. ¿Qué hacen? Y lo tiro al diablo, ¿viste? Dicen, bueno, pero como sabemos que no lo vamos a tirar, nos vamos a tener que esforzar un poco más por ellos. Lamentablemente nos vamos a tener que esforzar más por ellos. Y es lo que nos pasa a nosotros. No me quiero hacer el picante de eso, pero nos tenemos que esforzar. Creo que el director es lo que haces vos. No es sentado en una silla dirigiendo. Tal cual, así. Bueno, pero padres, ¿no? No soy exclusivo. Yo sé que hay muchos así. Y hay muchos que son unos vagos total. Sí. Uno le da bronca, decir, los burócratas. Y burócratas, voy a decir, yo soy empleo público, de la cultura, de la historia, pero no dejamos ser todos empleos públicos los que están metidos ahí. Y público es que el público le paga. Entonces, por lo menos una sonrisa, tengo que ir al cajero y te miran como a la municipalidad. No solamente que le pagamos, sino que le pagamos muy bien, sí. O Luis Fuerza. Sí. O cada uno de los entes estos que están, les pagamos muy bien, al menos que nos atiendan muy bien. Es lo menos, nada más. ¿Ah? Yo me quedaría charlando hasta las 12. No sé. Sí, me están reclamando allá que... Danos alguna referencia, por ejemplo, ¿en qué año comienza a armarse el museo? Bueno, a armarse empezó en el año 99, porque Nilo Neder marcó el PON, personajes picantes, la Federación Universitaria, veían que, como muchas de las cosas nos pasan en nuestro país, iban desapareciendo, había desaparecido todo, la historia. Sí. Entonces había que reconstruir, pero se había delegado en un estudiante y el estudiante deja de ser estudiante y claro. Pasa a otro rol, entonces quedó abandonado. Y bueno, yo presenté en ese momento al rector de ese momento, que era el ingeniero González, un proyecto de recuperación del espacio, porque ya estaba abandonado todo. Hay fotos ahí que lo pueden ir visualizando cómo estaba. Esto era un antro de toda la basura de la clínica, con un huequito por ahí que se pasaban las cosas, así que reorganizar todo. Bueno, se aprobó y empecé con una foto, empecé. Y ustedes ahora van a ver, allá está el museo de aquel lado también. Claro. La verdad que hemos hecho, y como museo empezó a funcionar en el 2003. Conmigo. Empecé yo. ¿Y en qué horario puede...? Y estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 14. Uh-huh. Y después los demás días, solo para eventos tipo presentación de conferencias, presentación de libros, noche de los museos, aniversario. Por ejemplo, ahora vamos el mes que viene, inauguramos la biblioteca, tenemos una biblioteca, la inauguramos, si bien ya está la biblioteca, la hemos digitalizado. Así que la inauguramos el mes que viene, para mediados de noviembre. Miguel Bravo Teadín se llama. Ah, que escribió la historia del barrio Clínica, justamente. Que escribió la historia del barrio Clínica, justamente. Sí, sí. Así que está en La Rioja, Bravo. Vive en La Rioja, sí. Sí, él es riojano. Sí, sí. Él es riojano, no sé si es. No, no, bueno, es porteño, vivió en Córdoba, es cofundador con Coñini, por eso me conoce él, cofundador de Coñini, de la revista Ortiz. Sí, sí, sí. Sí, sí, junto con varios valores. Así que para visitar es de 8 a 14. De 8 a 14, sí. No, vienen muchos colegios universitarios. También tenemos un interesante archivo, así que vienen mucho a investigar, a consultar, sí, sí. Ajá. Para sus tesis, para sus trabajos, para sus libros. O sea que fue un trabajo de hormiga empezar a recopilar toda esa información. Hasta la última fotito, papel que hay acá, lo he ido a buscar y lo he encontrado. Mirá. La llave del rectorado que tomaron los estudiantes del 18, la encontré. Mirá. ¿Y esa está después? Estaba en Rosario, sí, en el otro lado. Estaba en Rosario junto con el manifiesto y otros papeles. ¿Y esa documentación está toda digitalizada? Sí, para, sí, digamos, sí. Tener sí. Un respaldo de archivo. Sí, más bien, claro, más bien. Claro. Sí, sí. Eso costó. Si yo me acuerdo haberme ido al Archivo Nacional cuando empecé, no estaba nada digitalizado. Me fui una semana para buscar fotografía para traer. Fueron las primeras que traje. Empezaba a las 9 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana me aparece una señora, me dice, bueno, se van a tener que retirar, como yo hoy estaba como investigador en el Archivo Nacional, porque estamos de asamblea. Y yo, yo vengo de Córdoba, le digo, bueno, pum, afuera. Al otro día vuelvo, otra vez a asamblea. En total pude laburar tres horas en una semana. Oh, me querían morir. Bueno, ahora ya está todo digitalizado, chao, más fácil. Bueno, un placer inmenso. Muchas gracias, y los espero para la noche en los museos, ¿eh? Bueno, y lo hacemos con el Club Belgrano, sí, claro, va a estar muy lindo, va a estar muy lindo. ¿En qué horario arrancas? Y arrancamos de las 8, o sea, desde las 20 horas hasta las 2 de la mañana. Buenísimo. Con evento, no solamente está abierto para ver lo que hay, sino también para hacemos espectáculos históricos, culturales. Y esta vez lo hacemos justamente con amigos del barrio Alverde. Así que bien involucrado el barrio. Muy bien. Así que los esperamos. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por hacer esta nota y me encanta que sea justamente celeste. Y sí, ¿qué te parece? Perfecto. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Así pasó entonces Gonzalo Sarria invitando para la noche de los museos. A partir de las 20 horas del viernes va a estar abierto el Museo de la Reforma, el Club Belgrano y La Piojera. Todo esto aquí en el barrio para participar de la noche de los museos. Los invitamos, creo que es una visita imperdible, es gratuita y la verdad acompañado de una persona tan especial como Gonzalo, ¿no? Así es. Y no nos queda más tiempo, o sea, queríamos hacer un pequeño contrapunto con el tema de Cacho Castaña, pero no, lo vamos a dejar para la semana que viene, así lo podemos estudiar más al tema y podemos hacerlo más picante al debate. Y en este round... Lo que sí, yo no quería dejar pasar la oportunidad para hacer mención a la pérdida que ha tenido el periodismo, sobre todo el periodismo de índole económico, una gran pérdida de lo que es realmente periodistas independientes, como fue Marcelo Slotoviada, un tipo que todo el mundo sabe, quien lo ha conocido dice que ha sido un tipo incorruptible, un tipo muy estudioso, un tipo que hasta el último día de su vida ha estado trabajando, ha estado proyectando, como si el mal tan tremendo que lo quejaba no estuviera a minutos de llevárselo de este mundo. Esta mañana lo escuché a su íntimo amigo Tenenbaum, justamente diciendo que Marcelo fallece ayer y el sábado estuvo dando una conferencia en Comodoro Rivadavia. Qué bar. Sí. Y el lunes, que es el momento en que lo ve Ernesto Tenenbaum, él comenta esta mañana por la radio que él nunca pensó que era la última vez que lo veía. Porque estaba súper vital, hablando de lo que había visto en Comodoro Rivadavia, ¿sí? De la cuestión tecnológica, robótica, comentando el debate. Claro, sí. En fin, lleno de proyectos y bueno. Totalmente enganchado con la vida, pero bueno, lamentablemente. En 24 horas, el maldito cáncer, ¿no? Así es, bueno. Quedan un par de libros que supo editar en su momento y, bueno, seguramente siempre para los estudiosos del periodismo va a ser un referente y un motivo de consulta. Yo me acuerdo que cuando no se lo conocía tanto, sí, uno lo quería identificar. Si ese periodista, ese flaco con cara de loco. Y muy identificado con el rock también, ¿no? Sí. No, y además Aldo, 61 años. Sí, joven, muy joven. Mucho por hacer. Sí, muy triste. Bueno, hasta acá llegó entonces De Corazón Sin Igual por el día de hoy. Les recordamos de anotarse para las entradas, queda pendiente eso, para las entradas para Silo Gringo, para el próximo domingo a las 20 horas ahí en Teatro Almacena. Y bueno, un abrazo muy grande a toda la comunidad pirata, muchachos, a no desesperar, a seguir alentando y bueno, ya va a llegar el momento en que decidamos en las urnas quién queremos que siga dirigiendo los destinos de este querido club. Nada más de mi parte, Arturo. Bueno, buenas noches. Hasta el miércoles, gente. Muchas gracias, hasta luego.